Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Bueno, hola, soy Patricio de Cubas. Somos una banda de Berazategui y de La Plata que tenemos 4 años. Editamos nuestro primer disco en el 2010, el cual se llama Remolinos. Estamos tocando este año 2011 por Capital Federal y Gran Buenos Aires, el interior del país. Les invitamos a que nos conozcan. Entren en www.myspace.com/rockcubas. Pueden visitar en YouTube, si ponen Hipnótico Cubas aparece en nuestro primer videoclip. Les invito a que escuchen Hipnótico, la primera canción de nuestro primer disco llamado En Remolinos. Oculto.